Ricardo Tavozzi, a quien nunca le vamos a agradecer bastante la gentileza de prestarnos su tiempo y su saber. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Buenos días, Susana. Muy bien, en una fecha como esta, estoy muy reconfortado por tu invitación. No, gracias, profesor, a usted. Bueno, ¿qué podemos decir de San Martín que no se haya dicho ya? ¿O qué arista podemos tomar de esta vida tan impresionante, ¿no? Tan grande. Que ofrece muchas aristas, sin duda. San Martín y la cultura, San Martín militar, que es la arista más trabajada, y probablemente el aspecto de la vida de San Martín al que fue condenado por los que escribieron nuestra historia argentina. Es decir, un San Martín cuartelero, un San Martín que no sale del regimiento, un San Martín estratega, un San Martín que prepara el ejército de los Andes, un San Martín militarmente exitoso, pero las otras facetas de San Martín no son tan conocidas, o muy pocos conocidas, o directamente no conocidas. Y una de esas facetas probablemente sea la de los enemigos personales que tuvo San Martín, como el padre de la patria tuvo enemigos. Sí, que los tuvo. Y enemigos poderosos, enemigos que detentaban el poder político. Como también tuvo amigos, vaya si los tuvo, amigos en la cercanía física y amigos epistolares, a quien no conoció personalmente, pero que a través de su correspondencia le expresa su admiración y se confiesa su sincero amigo. Bueno, la pregunta es cuáles fueron, vamos a empezar por los enemigos, ¿no? Que sabemos que tuvo mucho poder. Bueno, todo hombre grande inevitablemente siempre tiene enemigos, ¿no? Y toda persona que hace y que tiene esa fuerza que tenía él también, ¿no? El enemigo de más peso específico, porque fue quien más detentó el poder, y a quien San Martín lo calificó de, con todos los epítetos, todavía no vamos a dar el nombre, para abrir un interrogante en el auditorio, ¿no es Claro, cierto? vamos a Por dejarle la ejemplo, incógnita. cuando se produce la revolución del 1 de diciembre de 1829, la revolución decembrista, cuya cara visible es Lavalle, que significó el holocausto del gobernador legítimo de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, que inició en la provincia la guerra civil. Cuando San Martín se entera de esta revolución, no duda en decir que el autor de esta revolución, a quien ya nos tiene acostumbrados con su conducta infernal, a quien América le debe todos sus males, es Bernardino Rivadavia. La enemistad de Rivadavia arranca no bien llega San Martín a Buenos Aires. Recordemos que Rivadavia era miembro del Triunvirato. Recordemos que San Martín arriba a Buenos Aires en el año 1812, en marzo, con el título de teniente coronel. Se presenta ante el gobierno para organizar el regimiento Granaderos a Caballo. Y ya Rivadavia, de aspecto mulato, lo observa un poco con sospecha a San Martín. ¿Quién es este hombre que viene de España, que se fue de Buenos Aires a los 8 años y ahora tiene 30 y pico, que tiene acento español? Había circulado rumores de que era un agente español, Bueno, ya empieza ahí la sospecha. La sospecha de o la malquerencia de Rivadavia para con San Martín en el año 12. Y justamente en ese año 12, debido a los desaciertos del triunvirato, cuya principal inteligencia, repetimos, era Rivadavia, San Martín le hace una revolución. La revolución del 8 de octubre de 1812, que termina con el primer triunvirato. San Martín sale con los granaderos. Ni bien llega San Martín, ya interviene. Llega en marzo, y esto es en octubre. Sale con los granaderos San Martín a la Plaza de Mayo. Voltea el triunvirato. Y esta circunstancia, ciertamente que Rivadavia no la habría de olvidar jamás. Pero no solo eso. Los rivadavianos y los herederos ideológicos de Rivadavia tampoco la habrían de olvidar jamás. Y eso explica por qué la posteridad ha retaseado a San Martín, sacando el aspecto militar, que eso es inocultable, que eso es imposible de omitir, porque es querer tapar el sol con un arnero, pero todos los otros aspectos de la vida de San Martín han sido silenciados. Bueno, eso de alguna manera es la revancha que Rivadavia y sus seguidores ideológicos han tomado para con el prócer. Ahí arranca la enemistad Rivadavia-San Martín. Y tiene otros episodios, ¿no es cierto? Probablemente el pico se alcanza en el año 23, 1823, ya han pasado una década, cuando San Martín regresa del Perú, se instala, como sabemos, en su chacra mendocina. Y esto lo sabemos por el propio San Martín, por la correspondencia de San Martín. San Martín denuncia que el gobierno de Buenos Aires está nuevamente Rivadavia como ministro de gobierno de Martín Rodríguez, que es el que maneja todos los hilos. Dice San Martín que el gobierno de Buenos Aires le ha puesto un mucamo para espiarlo. Descubierto el tal mucamo, por supuesto, San Martín lo despidió, ¿no es cierto? Y no conforme con eso, me es violentada la correspondencia. Es decir, tiene espías alrededor, San Martín, que le abren la correspondencia. Esto lo denuncia el prócer. ¿Era larga la mano privada, David? Y era, tenía sus aliados políticos, y además detentaba el poder, y eso sabemos muy bien, que quien detenta el poder, en fin, tiene fuerzas redobladas. Claro. Y tiene posibilidades multiplicadas. Enterado San Martín que Remedito está enferma, Remedito expresa sus deseos de ver a su esposo, intenta viajar a Buenos Aires, y ahí le advierten que en el camino hay partidas para detenerlo y matarlo y juzgarlo, llevarlo a Buenos Aires para ser juzgado en consejo de guerra. ¿Pero cómo? ¿San Martín juzgado por un consejo de guerra? ¿Cuál fue el delito? ¿Cuál fue el delito? El delito que le iban a endosar es la negativa de unos años antes, retrocedamos 4 años antes, en 1819, cuando el gobierno de Buenos Aires le ordena a San Martín que repase la cordillera, que con el ejército de los Andes repase la cordillera y se lance sobre los caudillos del litoral. Hacia el año 1819 está la guerra civil, entre el centralismo porteño, expresado por el directorio, y la Liga Federal de los Pueblos Libres, encabezado por Artigas, de la Banda Oriental, Ramírez, de Entre Ríos, y Estanislao López, de Santa Fe. Bien, el gobierno de Buenos Aires tiene dos ejércitos para lanzarlos sobre el litoral y aplastar a los caudillos federales. Esos dos ejércitos son el del norte, que está en Tucumán, inmovilizado después de tres fracasadas campañas del Alto Perú, y el ejército de los Andes. El ejército del norte de Belgrano, que está Belgrano en ese momento, se disuelve, se desintegra, porque al marchar hacia el litoral, los oficiales y los soldados no quieren saber nada de pelear contra los litoraleños, y se disuelve ese ejército. Queda el de San Martín. Y San Martín se niega, claro, a desenvainar. Él lo dice muy claramente, que su espada jamás se va a desenvainar para mancharse con sangre de hermanos. Y esa negativa, ¿qué significó? La derrota militar del directorio de Buenos Aires a mano de los caudillos en la batalla de Cepeda. Bueno, por esa desobediencia iba a ser juzgado, detenido y juzgado en Buenos Aires. Advertido San Martín, desde luego, no marcha a la capital, razón por la cual no alcanza a despedirse de Remeditos, porque interín ella muere, como sabemos, muy jovencita. Pero va igualmente tiempo después a Buenos Aires, apoyado por López. Estanislao López, el caudillo de Santa Fe, le escribe una preciosa carta a San Martín, donde le dice, le recuerda, eso que le imputaba a Buenos Aires, desobediencia. Estanislao López lo recuerda como la gran contribución que hizo San Martín a la causa, a la pacificación nacional, ¿no es cierto? Claro. Y le ofrece sus lanzas, le dice López a San Martín, ofrezco mis lanceros, ofrezco mis lanzas para escoltarlo y llevarlo en triunfo hasta la Plaza de Mayo. No fue necesario llevarlo en triunfo hasta la Plaza de Mayo, pero sí lo custodió hasta Guardia de la Esquina y hasta San Nicolás. Y ahí López, digamos, se repliega porque ya estamos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo cual nuestra, ¿eh?, indica la afinidad con los caudillos federales, ¿no es cierto? Así como era la enemistad con Rivadavia y el centralismo y los liberales, se ha dicho que San Martín era liberal y sin embargo no tenía ideas liberales, en el sentido que lo tenían los unitarios, ¿se entiende? Tiene expresiones muy cómicas, algunas de ellas. Ahora recuerdo que dice en una oportunidad, me produce diarrea cada vez que oigo hablar de libertad de imprenta, de la propiedad privada, de asambleas y constituciones. Me produce diarrea. Más gráfico imposible. Sí, ciertamente. Realmente, ¿no? Digo, qué historia la nuestra, siempre de controversias, de enconos, ¿no? Y que esos enconos se mantengan y se vayan cada vez haciendo más grandes, ¿no? Sí. A tal punto de olvidar que un hombre que por esa desobediencia famosa cambie esa desobediencia por liberar a varios países, él, ¿no? Y América. Sí, ciertamente, ¿no? San Martín tenía un objetivo muy claro y de ahí no lo movieron, que era la libertad de América. Es más, él pocas veces habla como argentino, dice, soy americano. Dice, soy del Partido de América. Por lo que yo recuerdo, solo en dos oportunidades utiliza la palabra argentino. Solo en dos, una carta a Rosas y el testamento de 1844, donde dice que le deja el sable a Rosas En la cláusula, en el artículo, dice que se lo deja por la satisfacción que como argentino he tenido al ver la resolución y la firmeza con que Rosas había defendido la soberanía nacional. Pero claro, siempre hablaba del partido americano y como americano. Y este entonces fue... no expresada, por supuesto, no hecha pública, sino dada en acción. Bajo sordina, claro. Se prolonga después de la muerte. Un dato, Rivadavia muere en Cádiz, San Martín muere en Francia. Rivadavia es repatriado en el 57, ajá, 1857. Gran apoteosis, fuegos de artificio, pirotecnia verbal, discursos. Acá, en 1857, para el que le interesa la historiografía argentina, o los estudios históricos en la Argentina, cómo nacen las corrientes, las tendencias, aquí, en 1857, nace el prócer Rivadavia. Nace la historia oficial con aquellos discursos. ¿La de Mitre? El discurso de Mitre, con el recibimiento del féretro de Rivadavia. Y San Martín recién lo traen en el año 80. Sí, 30 años después de muerto. Y el sable, el famoso sable, que como diría Leopoldo Lugones en un hermosísimo artículo titulado justamente El sable, Leopoldo Lugones en este momento que escribe el artículo, que es en el año 96, claro, 1896, ¿qué edad tiene Lugones? Nace en el 74, 81, 92, 22 años tiene Lugones. Y además es un socialista rabioso. Eso este no es, decir, es casi un anarquista. Sí. Está en la época anarquista, claro. La peor época. Pero es que hay un artículo, yo invito a que lo lea, ¿no? El sable, así lo titula, donde... hace un elogio de Rosas, justamente porque San Martín le legó el sable a Rosas. Ese sable, que hubiera sido el orgullo de cualquiera, militar como civil, llega prácticamente a la Argentina entre gallos y medianoche, por la puerta de servicio, por la puerta más excusada. ¿Por qué? Porque había sido donado por Manuelita Rosas, ese sable, cuando muere Juan Manuel, lo recibe su yerno, Nepomuceno Terrero, casado con Manuelita. Y desde Buenos Aires, quien fuera edecán de Rosas, Antonino Reyes, y el director de la Biblioteca Nacional, Justiniano Carranza, hacen contactos con Manuelita y con el hijo de Manuelita, ya Nepomuceno, el marido de Manuelita, había muerto, para ver si el sable de San Martín podía ir a Buenos Aires. Sí, dijo Manuelita, cómo no, lo vamos a mandar. Recordemos que Manuelita está viviendo en Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a mandar, dice. Pero con una condición. Que junto con el sable, que va a ser exhibido en una vitrina seguramente, se coloque la cláusula testamentaria de San Martín. El sable que me acompañó en la guerra de la independencia le será entregado al brigadier general don Juan Manuel de Rosa, etcétera, etcétera. Esa es la condición. Sí, como no, no hay ningún problema. Y manda el sable. Y ese sable entra, decíamos, por la puerta de atrás, porque primero va la plata en un barco, y de la plata lo mandan a Buenos Aires. No está el presidente de la nación para recibirlo, y no está el dueño de la memoria de San Martín, y quien en ese momento detentaba el más alto grado militar de la República Argentina. Fíjate, que dos elementos, ¿no? El más alto grado militar de la República Argentina y a su vez dueño de la memoria de San Martín, su biógrafo. Me refiero a Mitre. También está ausente cuando llega el sable. Llega el sable. Ante esto es que Leopoldo Lugones escribe ese artículo, El Sable. Fue de la, aunque nos apartemos un poco, porque siempre nosotros cuando empezamos a hablar de historia vamos por distintos caminos. ¿Y qué fue del sable en definitiva? El sable fue al Museo Histórico Nacional. Justamente Carranza era el director del Museo Histórico Nacional. Y la sala San Martín y ANAFA, faltaba lo más importante, que era el sable. Y allí estuvo desde 1897 hasta 1963, o quizá un poco más. Porque en 1963 se produjo un episodio que llevó a que las autoridades del museo y las autoridades nacionales decidieran sacar el sable del museo. El sable está en el regimiento de granaderos. No se ve. Entiendo, me lo han dicho, que lo que está en exhibición en el regimiento de granaderos es una réplica del sable. Pero el sable está bajo siete llaves. Y pensar que lo tuvo Rosas, yo supongo, colgado en la chimenea, y sus últimos años, consuelo para su vejez, ya que era tan denostado y perseguido, se consolaría, me imagino, sentado en su sillón, calentándose en esas frías noches invernales londinenses o británicas, se consolaba mirando el sable. ¿Qué pero pasó en el año 1800? Cuando llega el sable, ¿quién es la presidente? ¿Mitre también? Uriburu. José Evaristo Uriburu. Pero decía que en el año 1963 se produjo. Yo le iba a preguntar qué había pasado. El siguiente episodio: un grupo de muchachos, cinco creo que eran, roban el sable. Por una cuestión política. 1963. ¿Gobierno de Lanusse? No. En el 62 cae Frondizi. Sí. Así que estamos en el gobierno de Guido. De Guido. A poco de las elecciones de donde gana Illia. ¿No es cierto cómo andamos esa memoria electoral? Sí. Es que hubo tanto ofrecerme, difícil estudiar historia de esa parte. Es más fácil la del siglo XIX dentro de todo. Guido. Estaba Guido. Sí. Creo que ese, ahí. Es un interés, en la transición entre Guido y Illia. Claro. Se produce el episodio. ¿Y cuál es la razón del robo del sable? La vamos a devolver con una condición. Que la Argentina rompa con el Fondo Monetario Internacional. Pobre San Martín. Y que el gobierno nacional anule los contratos petroleros que había firmado Frondizi, ¿no es cierto? Sí, en 58. O sea que tiene una clara connotación política. Y está también el asunto del cadáver de Evita. El sable fue restituido, sí. Por esa razón, después volvieron a robarlo, lo llevaron al regimiento de granaderos. Así que no sabía que está guardado celosamente, ¿no? Claro. Y bueno, está bien, dice así. Sí, y decía que así como en 1857 con el retorno del Rivadavia en féretro y en los panegíricos correspondientes, también te digo que por esas cosas de idas y venidas, San Martín y Rivadavia se encontraron en Europa. Se encontraron en Londres. Recordemos que la hija de San Martín se educaba en Londres y en casa de un amigo común se encontraron, lo cual es normal. ¿Cuántos argentinos podían visitar Londres en esa época? ¿Cuántos? Pocos. ¿Cuatro, cinco, dos? Y de pronto hay noticia de que estos dos hombres públicos se encuentran allí, el amigo en común los invita a cenar. Y durante la cena se produce una discusión muy fuerte, muy violenta, entre San Martín y Rivadavia. San Martín se retira de la mesa y pide al dueño de casa que lo acompañe. ¿Para qué? Para entregarle una nota donde lo desafía a Rivadavia a batirse a duelo. No se produjo el duelo, desde luego, ¿no? Porque este hombre, digamos el anfitrión, convenció a San Martín a retirar la nota, a dejar las cosas así en la nada, porque hubiera sonado a escándalo, ese fue el argumento, a escándalo en Inglaterra y en Europa, que dos hombres de la entidad política, hombres públicos que habían sido como San Martín y Rivadavia, se estuvieran peleando en el exterior. O sea, la enemistad fue total y siempre, no hubo ningún reconciliación, digamos. Nada. Y bueno. ¿Y la enemistad venía por eso o había algún otro trasfondo que no se cuenta históricamente? Porque parece mentira, ¿no? Durante tantos años, desde 1812 hasta esa fecha, tanto encono, ¿no? La enemistad tiene que ver también con la modalidad, la personalidad y el carácter del individuo. Rivadavia era un hombre resentido. Y es propio de los caracteres resentidos la envidia, la persecución. Otro que era resentido era Mariano Moreno. Quizás porque era un hombre picado de viruela y no se vería muy bien en el espejo. Pero tiene actitudes y conductas que es propio de un resentido. Bueno, son hombres, ¿no es cierto? Tanto se dice, se insiste que hay que humanizar a los próceres, que hay que sacarles el bronce. Bueno, el resentimiento, la envidia, tiene que ver también con la condición humana. Irreconciliable, perfecto, ¿eh? ¿Y qué otro enemigo tuvo San Martín? Pero no me lo conteste ahora. Vamos a un tema musical y enseguida continuamos en este 17 de agosto en el que estamos recordando al héroe de ustedes y seguimos aquí departiendo con el profesor Tabosi, descubriendo aspectos a lo mejor no tan conocidos de la vida de este hombre grande que fue José de San Martín, el general San Martín. ¿Qué otro enemigo importante en la vida de San Martín? Alvear, Carlos María de Alvear. Es interesante porque los dos, San Martín y Alvear, regresan en el mismo barco de Europa, llegan juntos a Buenos Aires en aquel día de marzo de 1812, sin perjuicio que después se enemistaran, aunque no fue la enemistad tan violenta como la que hubo con Rivadavia, pero sí ciertamente Prácticamente de inmediato, Alvear toma distancia de San Martín. Al año siguiente de la llegada de los dos, se produce la reunión de la Asamblea General Constituyente, la Asamblea del año 13. Y en su seno, rápidamente, se produce una divisoria de aguas entre los, para simplificarlo y para hacerlo más sencillo, más entendible, los dos grupos que se forman dentro de la Asamblea lo vamos a llamar sanmartinistas y alvearistas. ¿Pero por qué se produce esa divisoria de aguas? Justamente por... no se ponen de acuerdo respecto a para qué se reúne la Asamblea. Si bien es cierto que la Asamblea es convocada para esto, que es declarar la independencia, reunida la Asamblea, este objetivo es desplazado. Este objetivo, la independencia, es postergado. ¿Por qué es postergado? Porque Inglaterra presiona para que la declaración de independencia no se produzca. Inglaterra tiene fuertes intereses en España, tiene fuertes intereses en Europa. Inglaterra está abocada a un objetivo, que es destruir a Napoleón. Y para la destrucción de Napoleón, Inglaterra necesita de España. No olvidemos que Napoleón justamente se desangra en España, en la guerra de la independencia española. Claro. Recordamos lo que el hermano de Napoleón, José, rey de España, colocado por Napoleón a punta de bayoneta, le dice José a Napoleón: vayámonos de aquí, es decir, de España, tu gloria se hundirá en España. Y se hunde. Y se hundió, efectivamente. Pero para eso, Inglaterra, a cambio de la ayuda española, le garantiza la integridad del imperio español, de los dominios españoles. Por eso que Inglaterra nos dice a nosotros, señores, todavía no es el momento de la independencia, no independencia. Alvear, digamos, acepta esta sugerencia o este guiño de ojos o estas indicaciones. Y ahí es donde toma distancia con San Martín. Fíjate vos qué sugestivo. La Asamblea del año 13 resulta, su convocatoria, de la caída del triunvirato por San Martín, y la convocatoria de la Asamblea es por la Logia Lautaro, de la cual forma parte San Martín. Fíjate vos qué sugestivo, que el hombre que produce la caída de Rivadavia, que la principal columna de la Logia Lautaro, que es San Martín, es desplazado. No tiene intervención en la Asamblea del año 13. Lo mandan al norte, a hacerse cargo del ejército del norte. ¡Fuera! Alejado del escenario. Era peligroso. ¿Y quién queda en la Asamblea manejándolo? Alvear. Y ya ves que a los 2 años de funcionar la Asamblea, Alvear es designado director supremo. Para el momento en que Alvear es designado director supremo, San Martín se encuentra en Mendoza. Y Alvear lo reemplaza a San Martín en Mendoza. Manda a un tercero como gobernador intendente de Mendoza en reemplazo de San Martín. No ocurrió al tal reemplazo porque los mendocinos se sublevaron. Dijeron: no queremos a este individuo, queremos a San Martín. Claro, ¿no es cierto? Estaban en un verdadero romance con San Martín los mendocinos. Y eso fue uno de los factores, junto con el artiguismo en la banda oriental y el litoral, y la sublevación del ejército del norte, fueron uno de los elementos por la cual Alvear termina cayendo, ¿no? Se produce una revolución y Alvear cae. Pero ciertamente no fueron amigos Alvear y San Martín. Claro, y además San Martín creo que, bueno, no hace falta ser muy astuto para darse cuenta de que era un hombre que tenía un carácter muy firme, ¿no? No lo llevaban para acá y para allá a gusto y placer, ¿no? Era un hombre que sabía bien a dónde iba y lo que quería, ¿no? Un carácter muy firme, su formación militar era esa, un hombre austero, que hablaba claro, sin ambages, con determinación y a cumplir lo que se dice. Un ejemplo, cuando está organizando el ejército de los Andes, en Mendoza, dicta un reglamento que puede escandalizar a muchos, pero es así, firmado por San Martín, donde dice que todo aquel que blasfemare el santo nombre de Dios, o blasfemare el nombre de la Virgen María, la patria no se hace acreedora de estos blasfemos, dice. Y aquel que cometiere este delito será por primera vez atado a un palo, amordazado y exhibido durante 4 horas, durante 8 días. Y si reincidía, o si reincidiese, su lengua le será arrancada con un fierro caliente y arrojada del cuerpo. Bueno, ese era San Martín, un hombre de carácter. Y porque es un hombre de carácter, pondera a Juan Manuel de Rosas. Cuando llega Rosas al gobierno, dice algo así, lo estoy, traducción libre, ¿eh? Porque si no tendría que tener las cartas en la mano. Es traducción libre lo que hago. Dice algo así, por fin un hombre de carácter, que termine con esta anarquía en la que nos han embarcado los ideólogos. Bueno, cuando nosotros estuvimos en el campo histórico del Plumerillo, recorriéndolo, nos contaba el guía también de las normas en el campo, ¿no? Ha fusilado gente que quiso desertar. Aquella vieja frase de que a cada chancho le llega su San Martín por todo lo que le pedía a los vecinos cuando la tropa necesitaba, que iban pidiendo, que no pedían, que se llevaban las cosas, ¿no es cierto? Hay algunas anécdotas tiernas, como las de un viejito que llegó hasta el campamento y le traía unos palos de su rancho, ¿no? Y dice, todo lo que tengo, general, pero me gustaría que al volver de la campaña me lo devuelvan. Espero que sí, amigo, le dice San Martín, ¿no? Digo, cosas conmovedoras, ¿no? De cómo el pueblo de Mendoza también se entregó a ese hombre, ¿no? Y colaboró desde algunos voluntariamente, otros que tenían mucho, no tan voluntariamente, pero también colaboraron, ¿no? Sí, es así. Era un hombre de convicciones políticas muy claras, hay coherencia política en San Martín, pero como decíamos al principio del programa, ¿no? Son facetas no muy explotadas, no muy difundidas, porque claro, es mejor reducirlo a San Martín estratega, arriba del caballo, claro, y señalando hacia el oeste, seguro, Chile. Seguro. También un hombre que creo que por esa misma talla moral, ¿no? Se hizo respetar mucho por su tropa, porque era consecuente entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Que no siempre pasa eso. Respetado y más que eso, querido. Sí, sí. Pues se puede respetar, pero no quererlo. Se lo respeta por la investidura, pero no lo quiero. No, respetado y querido. Y eso se vio en el renunciamiento de Rancagua. Cuando hablamos de renunciamiento, solemos referirnos al renunciamiento de Guayaquil. Pero en realidad hay otro renunciamiento, que fue en el año 20, cuando la anarquía del año 20 se disuelve, desaparecen las autoridades nacionales. No hay directorio, no hay congreso, que era el Congreso de Tucumán, luego trasladado a Buenos Aires, no hay poder central, no hay nada. Están las provincias, sus localismos, con sus gobernadores, pero no hay autoridad nacional. Y San Martín es un hombre de principio, de orden, por eso que es el que más hinchó ante el Congreso de Tucumán para declarar la independencia. San Martín dice en carta a Guido: yo no quiero ser el jefe de una facción. Yo no quiero ser el jefe de un ejército de facciosos. Hay que declarar la independencia. Entonces sí pasa a ser el jefe de un ejército nacional en lucha por su independencia contra el ejército opresor. Claro, entonces podía ponerse en movimiento. Se declara la independencia, ahora sí, bien. Pero en el año 20 desaparece el Congreso, desaparece el directorio, no hay poder central ni autoridad nacional. El día de los tres gobernadores. Claro. Y San Martín renuncia al ejército porque no representa a nadie, no tiene delegación. Su ejército, ¿qué es? ¿De dónde? Renunciamiento. Los oficiales del ejército se reúnen, firman la conocida acta de Rancagua, donde le restituyen el mando a San Martín. Por eso es que San Martín hace la campaña al Perú, esto es antes de la campaña al Perú, como general chileno. Porque en Chile hay un director supremo, hay un poder central, hay una autoridad nacional, que es O'Higgins, ¿no? Y en esa condición hace la campaña al Perú. Bueno, esto es otro del episodio, digamos, otro elemento respecto al liberalismo de San Martín. Fíjate vos que si fuera liberal, así como dije hace un rato, os recordé una expresión de San Martín donde dice: me produce diarrea cuando me vienen a hablar de libertad de imprenta, propiedad. A O'Higgins lo nombra San Martín a dedo. No convoca una asamblea, no convoca un congreso, lo nombra a dedo. Cuando San Martín va al Perú, sabemos que San Martín en el Perú va a ser supremo protector. ¿Quién lo nombró supremo protector del Perú a San Martín? ¿Una asamblea? No. ¿Un congreso? No. Porque le producía diarrea eso. Se autodesigna supremo protector. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de lo vivido en la Argentina. Y él es consciente de que el atraso en la revolución se ha producido por estos ideólogos. Es verdad que también tuvo una fuerte... Hasta el año 29, que es la que yo más o menos recuerdo las últimas cartas. No, hay una correspondencia muy fluida, muy confidencial, muy coincidente en la apreciación política tanto de Chile como de la Argentina. Lo único que podría anotar en contra de O'Higgins en la época de San Martín es que en la batalla de Chacabuco O'Higgins tuvo un comportamiento, militarmente hablando, deslucido. Un movimiento de O'Higgins precipitado casi nos lleva a la derrota. Tuvo que movilizar un flanco, un ala. San Martín inmediatamente se dio cuenta de que la batalla estaba al borde de la derrota por culpa de O'Higgins, pero se salvó la situación. Vamos a una pausa con otro tema musical y en un rato vamos a hablar de los amigos de San Martín. principal de todos, diría yo, fue Godoy Cruz, un diputado ante el Congreso de Tucumán, y de alguna manera fue la punta de lanza dentro del Congreso del pensamiento y las exigencias de San Martín. Es muy interesante leer la correspondencia entre estos dos hombres respecto de la independencia y respecto del régimen de gobierno, si monarquía, si república. También otro de los amigos fue Tomás Guido, vaya si lo fue. Interesante, porque Tomás Guido además fue amigo de Rosas y embajador argentino en Río de Janeiro, de Rosas, de la Confederación Argentina. Y de esta manera estoy señalando el tercer amigo de San Martín, aunque no lo conocí personalmente. Yo, como dije al principio, fue una amistad epistolar, la sostenida entre Juan Manuel y San Martín. La correspondencia entre Rosa y San Martín se inicia en el año 38, 1838, y cierra en el año 50, a pocas semanas de la muerte de San Martín. No es mucha la correspondencia. De parte de San Martín, creo que son 7 u 8 cartas. Habría que sumarle las que Rosa le contesta, ¿no es cierto? Y digo que arranca en el año 38 y no en balde, porque en el año 38 se produce la primera agresión europea contra la Argentina, el bloqueo francés. No, está obligado. No, eso fue posterior. Ah. El bloqueo francés. El primero, claro, cierto. El primer bloqueo francés, en el año 38. Esto no quiere decir que San Martín no hablase de Rosas. Estoy diciendo la correspondencia directa entre Rosas y San Martín. Pero desde años antes, concretamente desde el año 29, que es cuando asume Rosas el primer gobierno, San Martín, que mantiene correspondencia con Tomás Guido, habla de Rosas. Reitero, sin conocerlo. Y pondera al gobernador de Buenos Aires porque ha puesto orden y ha restablecido la disciplina. Cumpliéndose, de alguna manera, un vaticinio de San Martín. Cuando se produjo la revolución decembrista, a la cual nos referimos en el primer bloque, la de Lavalle contra Dorrego, que inicia la guerra civil, San Martín, que juzgó la conducta de Rivadavia como infernal, y que a la América toda le consta la conducta de este hombre, los daños que le ha hecho, bueno, dice además, en carta a O'Higgins, año 29, dice que en el estado de exaltación en que se encuentran los partidos, cuando dice los partidos, se está refiriendo al Partido Unitario, el Federal. Y el Federal. En el estado de exaltación en que se encuentran los partidos, no cabe más arbitrio textual que la desaparición de uno de los dos partidos. Es un vaticinio, como que efectivamente el Partido Unitario desaparece en la época de Rosas, ¿no? Por eso que en carta a Guido lo pondera su administración, y en el año 38, con motivo del bloqueo francés, le escribe una carta preciosa, donde le dice que no se ofrece a pelear por su estado de salud. Pero que cuente con él para cualquier cosa, digamos. Y en un párrafo dice San Martín: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. En esta carta encontramos la razón por la cual San Martín fue postergado después de muerto. Y encontramos también la razón por la cual le da el sable, ¿no? Después. Después, sí. Claro. ¿Y cómo siguen las cartas? Bueno, en el año 38, bloqueo francés. En el año 45, la vuelta de obligado. Él dice: ya me enteré de la acción de obligado. Y esto ha demostrado, es bellísimo, ¿no? Esto ha demostrado al mundo que los argentinos no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Es una expresión que utiliza en otras cartas, lo de empanadas, justamente refiriéndose al gobernador de Buenos Aires, Rosas, dice que sea firme, porque si no se lo van a comer como una empanada, una cosa parecida, ¿no? Es reiterativo, le gustó esa figura, ¿no? Como buen criollo, ¿no? Que era. Y otra parte, otro texto referido al bloqueo anglo-francés, ya es el bloqueo anglo-francés, ¿no? Dice que esta contienda es de tanta importancia como la que hemos librado contra la dominación española. Es decir, el propio San Martín, epígono de la Guerra de la Independencia, figura emblemática de la lucha contra los españoles por la independencia americana, el mismo San Martín coloca en un mismo plano su guerra, Primera Guerra de la Independencia, con la guerra que está librando Rosas en este momento contra ingleses y franceses, el bloqueo anglo-francés. El mismo San Martín lo dice explícitamente: esta contienda es de tanta importancia como la que hemos librado contra la dominación española. De modo que en los programas de historia, cuando se habla de la Guerra de la Independencia, tendría que aclararse: Primera Guerra de la Independencia, San Martín, Belgrano, Balcarce, Maipú, Chacabuco. Segunda Guerra de la Independencia, Rosas, Mansilla, Vuelta de Obligado, Tonelero, etc. Está muy bien informado San Martín de lo que pasa en el Río de la Plata. Y es así que se entera de inmediato de las gestiones de paz encaradas por los gabinetes europeos. Francia e Inglaterra buscan la paz, firman la paz con Rosas. Y San Martín dice que la Argentina ha dado un ejemplo de firmeza y que a partir de ahora será... a partir de ahora la América tiene un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir, la Argentina. Y termina diciendo le termina diciendo a Rosas: usted es un consuelo a mi achacosa vejez. Claro, se veía como en cierta forma reflejado, ¿no? En la actitud de Rosas. Usted es un consuelo a mi achacosa vejez. ¿Qué es donde lo diga San Martín? Más el sable, no sé qué más se puede pedir. A más de 160 y pico de años de la muerte de este hombre, del que lamentablemente tan poco saben, nuestros chicos hoy? ¿Qué decir de él? ¿Qué decir de San Martín? A modo de cierre. A modo de cierre. Si no tiene más amigos de los que... No, eso es lo más importante, digamos. ¿Qué decir? Bueno, mira, hablas de los chicos, que pocos saben. Todos en la vida, todos los seres humanos en la vida necesitamos de paradigmas. Y más en tiempos de adolescencia, en tiempos de niñez. Justamente vemos en San Martín un paradigma. El paradigma es el ejemplo, es el modelo que consciente o inconscientemente tratamos de imitar en un momento de nuestras vidas. Tú, Susi, tendrás tus paradigmas, tus ejemplos, familiares o docentes. Yo también los tengo. Si vamos a la historia, ofrezco entonces como paradigma a José de San Martín. ¿Por qué? Digamos, a ver, algunas... Por su entereza moral, porque eso no le impidió la enfermedad, terriblemente enfermo. Estando en Mendoza, fue reemplazado por el gobierno de Buenos Aires porque ya lo veía cajoneado San Martín. El médico de San Martín en Mendoza dice, este hombre está mortalmente enfermo. Textual, mortalmente enfermo. Y no obstante, sus dolencias, sus vómitos de sangre, el no poder dormir, no solo por la enfermedad, sino porque, él lo dice, veo la cordillera y no me deja dormir. No obstante, arrastrando todas esas dolencias, se propuso una empresa, cumplió con esa propuesta y la cumplió exitosamente. Ese es el paradigma. Para los chicos, para los adolescentes, para los jóvenes y para los adultos. Podemos proponernos empresas y cualquiera sea la circunstancia, poner el esfuerzo correspondiente, porque todo el mundo, todos tenemos nuestra cordillera de los Andes para cruzar. Muchas gracias, profesor. No es nada, Susi. Enseguida volvemos.